Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos, arrancamos este informativo de Cultura en Acción aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y a su vez quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a mis compañeros aquí en cabina. Darío Males, buen día. Buenos días, excelente día para todos nuestros oyentes, un martes exitoso para ellos. Cristina, gracias por acompañarnos. Cristina Martínez se suma a este informativo desde el día de hoy. Está realizando sus prácticas preprofesionales, así que, ¿cómo ha estado este día, mi estimada Cristina? Muchas gracias, Laura, por esa introducción. Muy buenos días a nuestros amigos Radio Escuchas. Muy bien, disfrutando de este periodo de prácticas de aquí en la Casa de la Cultura. Esperamos que nos vaya de lo mejor. Darío, ¿cómo estuvo el tráfico? A ver, porque del sector del Valle hoy he podido fluir y eso significa que hay vacaciones para los estudiantes. Exactamente, ese era el tema. Mira que vengo en el servicio público y fluido, sin tanto apretón. Se nota las vacaciones de los estudiantes. Definitivamente. Ajá. Entonces eso, apuntarle una idea que yo he dicho, ¿no? Los estudiantes deberían mover su horario, no sé, iniciar más tarde que las personas que elaboramos de forma temprana, ¿no? Conviene mucho a las ciudades. Exactamente. Y Cris, ¿dónde vives tú? ¿En el sector norte también? Sí, por el Parque Inglés. ¿Y qué tal el tráfico? Yo sí me levanto lo más temprano que puedo porque a mí sí me toca duro. El tráfico de mañana es tenaz, si no, no llego. Bueno, pues ese es el breve reporte del tráfico de nuestras propias experiencias del día de hoy. Hoy les ofrecemos el informativo número 26 de este año. Este trabajo es posible gracias a un equipo. Tenemos en la dirección general a Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar, en la promoción Karen Gutiérrez, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Hoy es martes 7 de febrero, un día con hechos importantes que les invitamos a recordar a continuación. Soñé a un viejo marinero vendiendo quimeras. Y bien, cuando son exactamente las 7 de la mañana y 34 minutos, les recordamos que el 7 de febrero de 1947 nace en la parroquia de Peguche el cantante Jesús Pichamba, quien en Sevilla, España, en 1985 participó en el festival OTI con el tema La Pinta, La Niña y la Santa María de Luis Padilla, justamente este tema que está sonando en este momento. En ese festival logró un empate que luego lo ubicó en segundo lugar, favoreciendo a México por el terremoto que había sufrido días anteriores. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Pero los hechos del 7 de febrero no terminan ahí. Así es, porque también un 7 de febrero de 1979 fallece en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la ex primera dama del Ecuador, compositora, pianista y poetisa Corina Parral de Velasco Ibarra, cayendo de un bus. Sus restos reposan en el cementerio de San Diego de Quito junto a su esposo, el doctor José María Velasco Ibarra. Creó obras clásicas y también populares, Corina Parral. Y bien, yo les quiero comentar brevemente sobre la existencia de esta poetisa. ¿Has leído, has escuchado seguramente la obra El Perpetuo Exiliado? La verdad no la había leído, pero... Esta fue presentada en 2016, ganó un premio de novela 2015, el premio de novela Héctor Rojas Erazo, y fue escrito por Raúl Vallejo, el actual ministro de Cultura. Y esta obra parte desde los primeros fragmentos, los primeros párrafos de esta novela, narran ese suceso trágico. Cuando Corina trágicamente al caer de un bus se muere. Bueno, una dama argentina, fue la segunda esposa de Velasco Ibarra, claro, de Velasco y Ibarra. Obviamente ustedes saben que tuvo que salir exiliado, fue hasta Argentina, y en este país fue donde, de lo que hemos podido conocer, ellos vivían en un departamento, después tuvieron que reducirse a un solo cuarto porque no tenían plata. De una forma bastante modesta. ¿No? Exactamente, y bueno, mucho se dice de que... casi la mayor parte de quienes están en funciones del Estado utilizan vehículo, pero en el caso de Corina tenía que usar los buses públicos porque la situación económica para ellos fue muy difícil. Exactamente, y es ahí donde sucede ese trágico accidente, cayéndose de un bus, y que igual meses después se llevaría la vida del doctor Velasco Ibarra por la pena de su ser amado Corina. Claro, y lo podemos escuchar, mirar, ver en algunas imágenes a través del YouTube cómo este personaje pues decía: yo ya quiero morir, pedía la muerte. Exactamente, la invitación es para que el público vaya y busque ese libro, El Perpetuo Exiliado, de Raúl Vallejo, una obra, una novela que ha sido reconocida con algunos premios, como les comento, el premio novela Héctor Rojas de Erazo en el 2015, y que ya está acá en el país. Con estas novedades vamos a dar paso a nuestros invitados del día de hoy. ¿Quién nos acompaña este martes 7 de febrero? Bueno, pues hay varios invitados aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, Darío, hoy estará con nosotros. ¿Quién? Tenemos a José Javier Valenzuela y Susan Stoll. Estará con nosotros para hablar sobre las caminatas nocturnas en el Parque Metropolitano y de esta forma contar con beneficios para la salud sin el uso de aparatos tecnológicos como camineras o bicicletas estáticas. Desde las 8 de la mañana nos acompaña aquí en los estudios de la radio Rina Artieda, y con ella abordaremos el tema del libro El Duende y la Lechuza, que se presentará al público el próximo sábado 18 de febrero. Desde las 8:30, nuestro tema será conocer de la obra El Beso, para personas con criterio deformado, que se presenta el 10 de febrero en la ciudad. Para conocer de esta propuesta, nos acompañará el actor David Noboa Jaramillo. No se olvide, usted nos puede escuchar Cultura en Acción de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Estamos en Pichincha, 940M. También contamos con dos plataformas web. Estamos en www.casadelacultura.gov.es y también en www.radiocce.com. Adicional a esto, contamos con una aplicación estupenda. Se llama Radio CCE HD. Lo puede descargar en Play Store, en App Store, y ya nos puede llevar donde usted esté. Y antes de irnos a nuestro siguiente segmento, queremos recordarles que este martes 7 de febrero la restricción vehicular en la ciudad es para los automotores con el último dígito de en la placa, 3 y 4. El circuito se cierra al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Recuerde que la restricción en la mañana inicia desde las 7 horas y se mantiene hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite, 16 horas a 19 horas con 30. Además, queremos recordarle que este mes de febrero está destinado para la calendarización, la matrícula vehicular para todos los particulares livianos, pesado, servicio público y comercial para todos los automotores que tengan la placa con el último dígito 1. Así que a tomar las precauciones necesarias, cumplir con este deber, para este mes de febrero todas las placas 1 se matriculan. Así se ahorra un poquito de dinero, porque es que dejamos para el último, ya saben, nos toca pagar algo adicional. Y con estos antecedentes, este preámbulo, nosotros nos vamos con el siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien amigos, tenemos la hora exacta, 7:41 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Encantadas en Galápagos. Acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama para convertirlo en una obra de teatro, así es la dramaturgia, y ahora tú puedes ser parte de ella. Este es 6, 7 y 8 de febrero se llevará a cabo en el Centro Cultural Benjamín Carrión una serie de talleres sobre dramaturgia teatral para todos aquellos interesados en la expresión corporal. Estos serán impartidos por el Grupo Teatral Experimental Deus Ex Machina, grupo con 10 años de experiencia. Los talleres se llevarán a cabo a partir de las 10 de la mañana y será impartido por el grupo Deus Ex Machina. Estas jornadas se indagará sobre el acercamiento a la palabra teatral, la búsqueda del cuerpo actante y el actuar de la teatralidad. Según el diccionario de la RAE, la dramaturgia es la concepción escénica para la representación de un texto dramático. Si tú eres de aquellas personas que les encanta el escenario, anímate y participa. Siete de la mañana con 42 en el Ecuador continental y avanzamos con la información cultural. Tras la firma de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno colombiano, el 26 de septiembre se produce el segundo diálogo por la paz, más importante de la historia colombiana. El detalle en la siguiente nota con Cristina. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Territorio de Paz Latinoamericano, será la sede de la Mesa de Diálogos por la Paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional de Colombia, que se llevará a cabo el 7 de febrero de este año. Más de 80 delegaciones de Colombia estarán presentes. Una de ellas es el Congreso de los Pueblos de Colombia. Hablamos con su vocera, Marilyn Serna, y esto fue lo que nos dijo. Desde hace varios años, o muchos años, los movimientos sociales colombianos estamos luchando en clave de construcción de paz. Hoy hay un escenario privilegiado, que es la mesa de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, donde se ha dicho que va a haber un espacio para la participación de la sociedad. Nosotros, como parte de esa sociedad colombiana, pues hemos venido con nuestra propuesta de agenda, con nuestra propuesta metodológica y con nuestra propuesta de representatividad del pueblo colombiano para solicitar, digamos, ese espacio de participación. Y por eso queremos, en el momento de la instalación, estar presentes. La agenda de diálogo incluye 6 puntos: participación de la sociedad, democracia para la paz, víctimas, transformaciones para la paz, seguridad para la paz y entrega de armas, garantías para el ejercicio de la acción política, además de presentar las propuestas de la sociedad civil. Bueno, mañana estamos aspirando a llegar a la instalación de la mesa de negociación. Esperamos poder hacerlo. Está muy difícil porque es muy restringido. Pero en horas de la noche vamos a hacer un acto político con presencia de organizaciones ecuatorianas, organizaciones colombianas. Bueno, hemos invitado oficialmente a las dos delegaciones de la mesa de negociación para que lleguen. Y ahí lo que nosotros queremos es presentarle a la sociedad ecuatoriana la propuesta de participación, presentársela al gobierno, presentársela al ELN, porque ellos no la conocen todavía, y mirar la ruta a seguir. Nosotros queremos venir aquí a Ecuador no solamente a hacer presencia o a buscar la solidaridad, nosotros queremos vincular al movimiento social, a la sociedad ecuatoriana, a este ejercicio de negociación. Con este único objetivo, artistas como Piero y John Harold Dávila se darán cita en el Teatro Nacional a las 7:30, en una presentación sin precedentes. Y bien amigos, la información cultural en Cultura en Acción no para. Ojos, pies, manos y corazón, Hakchiwa es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú, expresiones de Rafael Camino, uno de los mayores gestores culturales del país. Les contamos de qué se trata en la siguiente nota. Ecuador, país de una inmensa interculturalidad, riqueza histórica y nacionalidades abundantes, con manifestaciones culturales tan grandes que no se alcanzan a describir. Aquí nace Hakchiwa, uno de los ballets folclóricos más grandes del país. Creado de la mano del señor José Vincent Mantilla, con el objetivo de estimular la cultura. Hakchiwa se pone al alcance de todos, ricos, pobres, niños y niñas, jóvenes y adultos, indios, negros, mestizos y montubios, nacionales y extranjeros. Una mezcla de saraguro, cacha, danzantes de maca grande, sanjuanadas de poaló y las fiestas del Inti Raymi, entre muchas otras expresiones culturales, hacen de este ballet el más diverso y completo de todos. Es por eso que Hakchiwa se volvió un espectáculo permanente en el Teatro Sucre y en sus 16 años de trayectoria ha dejado más que impresionado al público que lo admira. Trajes, música, rituales, personajes y fiestas hacen de este espectáculo el único capaz de rescatar la pluriculturalidad de un pueblo que vive entre volcanes y montañas, que se alegra con música triste y se mezcla con el cielo y la tierra. En esta oportunidad, este ballet permanente se presentará en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura, este 8 de febrero a las 7:30 de la noche. La entrada general tiene un valor de $30 y para estudiantes $25. Así que la casa abre sus puertas y los espera. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Cuando son las 7:49 en punto de la mañana, damos la bienvenida a José Javier Valenzuela y Susan Stoll, con quienes abordaremos la importancia de las caminatas nocturnas en el Parque Metropolitano de Quito, una bondad para la salud sin el uso de la tecnología, una actividad que la realizan todos los miércoles de la noche. Además, van acompañados de sus mascotas y sin linternas. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Gracias, Susan, y gracias también a ti, Javier, por acompañarnos aquí en este programa de Cultura en Acción. Y bueno, pues ustedes nos habían comentado sobre la importancia de caminar, una actividad que va en beneficio de la salud, así que quisiéramos que ustedes amplíen este tema. Bienvenidos. Buenos días y gracias por la invitación también. Caminar es un tema bastante interesante. Bueno, todos los miércoles nos vamos a dar la vuelta en el Parque Metropolitano, acompañado de nuestros amigos, de gente nueva, con las mascotas y, bueno, para claro, también hacer una actividad que es saludable. Buenos días. Claro, todos los días miércoles hacemos las actividades en el parque y esto realmente inició hace 5 años, en el cual comenzamos a compartirlo al público hace 4 años, así teniendo una página en Facebook. Y bueno, no solamente lo compartimos con amigos, sino con los perritos, que se divierten mucho más que las personas. Esta actividad realmente es una actividad que, fuera de ser sana, es una actividad de recreación muy linda que se hace en la noche. ¿Quién se puede imaginar que se puede caminar en grupos los días miércoles o entre semana en el Parque Metropolitano? Es muy interesante poder tener una actividad así en Quito entre semana. ¿Y cómo hacen? Ustedes nos habían puesto dentro de los apuntes es que no utilizan linternas. Hay oscuridad, hay luz. ¿Cómo lo hacen? Sí, primero, esta experiencia es algo muy especial porque toda la semana normalmente la gente está envuelta en su trabajo, en la vida diaria, en las oficinas, en el estrés de la ciudad, ¿no es cierto? Y ahí los miércoles uno tiene la oportunidad de entrar a otro mundo. Uno se va en la oscuridad al parque, a la naturaleza, es una experiencia interesante. A veces tenemos luna llena, a veces hay neblina, se escucha ahí la naturaleza, los animalitos. Es algo bien, bien especial. Sin linterna para abrir otros tipos de crecimientos. Uno se recibe la naturaleza de una manera diferente. Uno se va caminando y también aumenta o encuentra otro tipo de confianza en sí mismo, porque uno se va sobre raíces, a veces en lodo, por partes que uno no conoce, y eso es algo precioso, ¿no? Uno descubre una parte de sí mismo que no ha conocido, y no solamente de sí mismo, sino de sus compañeros que le acompañan, de su mascota misma y de la naturaleza. Hay la percepción, quizás se abren otros órganos de los sentidos a saber que voy a tropezar con algo. Claro, la idea que también tenemos es que no solamente usemos nuestra visión, el sentido de nuestra visión, sino que sintamos realmente la naturaleza. En este caso, pensamos o tenemos la idea de que nuestros pies se vuelven sabios con el tiempo. ¿Por qué se vuelven sabios? Porque con el transcurso de las caminatas de los miércoles, cuando hay neblina, tú ya los pies solito caminan, o sea, solito reconocen los senderos y reconocen dónde queda la salida. Es muy interesante también saber eso, saber que tu interior se conecta con la naturaleza y la naturaleza simplemente te guía. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si bien es cierto, hablábamos del uso de la tecnología que se hace en los diferentes hogares, en los domicilios, como un reto el hecho de caminar y no quedarse de forma estática en la bicicleta o en la caminadora. ¿En cuántos otros equipos hay? Bueno, realmente yo creo que en este caso la naturaleza y compartir con gente nueva o con amigos es una experiencia que va mucho más allá que una máquina. Porque no solamente en las máquinas, por ejemplo, es una máquina estática en el cual te pones tus audífonos, música, haces tus ejercicios y se acabó. Pero acá tú sientes la naturaleza, sientes el aire puro que tiene Quito, que tiene el aire metropolitano, el parque metropolitano. Realmente es una experiencia que es de compartir, no solamente con tus compañeros o amigos o con conocidos, sino con la naturaleza misma. ¿Cuáles son las recomendaciones, José Javier? Las recomendaciones, muchas personas al comienzo llegan con mucho abrigo, pero les digo, bueno, con el transcurso de la caminata vas entrando en calor. Lo bueno es llevar unos buenos zapatos, porque a veces está muy húmedo el parque y te puedes, como si llevas, hay personas que llevan zapatos muy finos, se pueden mojar los pies, llevar un buen abrigo y listo. Y llevar muchas ganas de conocer gente nueva y de compartir con el parque en la noche. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes realizando este recorrido? Este tiempo lo recorremos, empezamos a las 8:30, pero nos encontramos a las 8:15 fuera del parque metropolitano, en la entrada, en la Huanguiltahue, la Diego Noboa. Y nos hacemos el recorrido de 2 horas, o sea, 10:30, 11, ya estamos abajo. Pero todo depende del ánimo de las personas, porque hay veces que están tan animados que hemos hecho hasta las 12 de la noche. Caminan bastante. Claro, hacemos un recorrido de entre 8 a 10 kilómetros. ¿Solamente necesitan zapatos cómodos, ropa adecuada? ¿Puede ser con botas de caucho? También, bueno, no necesario las botas de caucho realmente. Si está bastante húmedo o está lloviendo, bueno, en el caso se podría llevar. Porque salimos incluso hasta cuando está más o menos garuando. Cuando llueve fuerte sí nos salimos. Bueno, y el hecho de llevar a sus mascotas... Wow, esto de las mascotas es muy interesante, porque hay muchas personas que no sacan entre semana sus mascotas y esperan el día miércoles para llevar a sus perritos, y los perritos son los perros más felices del mundo en ese momento. ¿Cuántas personas se han ido sumando de a poco a esta caminata? Hemos llegado hasta 32 personas y hasta 21 perros, en el cual nos hemos dividido en grupos, porque realmente se ha hecho tan grande como una jauría de perros. Y el grupo también extenso que va. Bueno, ahora sí, coméntanos sobre esa invitación que se hace a través de las redes sociales. A ver, amigos caminantes, los invito todos los miércoles al Parque Metropolitano a las 8:30. Tenemos un lindo recorrido con diferentes senderos, porque no siempre son los mismos senderos. Porque tenemos senderos también dependiendo de la edad de las personas o del ánimo de las personas, porque ha ido gente mayor de 60, 80 años, que va con mucho ánimo de recorrer el parque. Así que los invito todos los miércoles a las 8:30. Darío, lo quería. Traigan sus perritos. Sí, José, esta actividad uno pensaría que, bueno, caminar en un parque es una actividad bastante recreativa, pero ya hacerlo en la noche me parece un reto. ¿Cómo recibe la gente cuando son primerizos y se lanzan a esta aventura? A ver, hace 5 años iniciamos esto de hacerlo los días miércoles. Pero te cuento algo muy interesante. No solamente ahora estamos nosotros los miércoles caminando, también están los ciclistas, que empezaron hace algunos años a hacer un grupo en los cuales ellos también comparten con nosotros esta actividad nocturna. Y no solamente los ciclistas, hay un grupo de corredores que también comparten los días miércoles. Bueno, sé que hay más días, pero también los días miércoles comparten con el parque con nosotros. O sea, se ha hecho una actividad bastante, digamos, diurna, porque hay mucha actividad los días miércoles en el parque. Uh-huh. ¿El parque ofrece las garantías de seguridad para hacer recorrida en la noche? Bueno, realmente el parque en sí, la naturaleza es la que te brinda la seguridad, porque mucha gente no se atreve a caminar en el parque en la noche. Uh-huh. ¿Piden el apoyo de la policía usted? Tenemos, hay un puesto de policía cerca de la Huanguiltahue, y ellos a veces nos resguardan. Y los guardabosques también se saben dar las vueltas. Nos encontramos con ellos. Otra de las interrogantes que teníamos es si ustedes, junto con Susan, recorren primeramente el área por donde van a llevar a la gente. Este es otro punto muy bonito, porque no solamente salimos en la noche. Hay mucha gente que vive cerca de la Huanguiltahue que lo hacen el día, o a veces nos encontramos en el día para recorrerlo, y a veces hacemos el sendero antes de hacerlo en la noche. No solamente estamos compartiendo esto de las caminatas, hay una amiga que también está guiando el grupo, que ella está haciendo martes y jueves cicleadas a las 6:30 de la mañana con chicos de las caminatas. ¿Dentro de estas caminatas nacen las leyendas, las tradiciones quiteñas? Claro, contamos mucha historia del parque metropolitano. ¿Por ejemplo? la historia de cómo, de por ejemplo, cómo, por qué se llama Huangiltawa, por qué se llama Huangiltawa, cómo o qué era lo que había antes del Parque Metropolitano, las apachitas o los recorridos que hacían de la, desde los valles hasta el Pichincha. O sea, hay mucha historia que contar. ¿Y por qué se llama Huangiltawa? Huangiltawa se llama, es una palabra en quichua que se llama quebrada de las cuatro, a ver, quebrada de las cuatro ríos, era Susana, ¿no? Sí, hay cuatro quebradas. ¿Y qué pasa por el Metropolitano? Sí. Sí, y por eso también se llama el Batán, o Batán, Batán Alto, Batán Bajo. El Batán es porque de las quebradas los indígenas cogían el agua para teñir la ropa en los batanes. Perfecto, bueno, es un dato bastante importante. A caminar en el Parque Metropolitano. Durante estos 4 o 5 años donde han compartido con el público esas caminatas nocturnas, ¿se han desplazado a otros espacios verdes a hacer la misma actividad en la ciudad? Bueno, realmente hasta ahora no nos hemos desplazado porque el parque tiene muchas hectáreas para poder compartir diferentes áreas, pero no hemos compartido en otros parques. Nos han invitado a hacer esto en Cumbayá, por ejemplo, porque hay gente de Cumbayá que no tiene como el tiempo de subir hasta el parque, pero todavía no hemos implementado expandirnos. ¿Hay algún cuidado que ustedes o precauciones que toman en el momento de caminar por el parque? Las precauciones que, bueno, siempre al inicio de toda caminata decimos algunos puntos, por ejemplo, que no se puede fumar dentro del parque, que si en algún caso van a llevar algún snack, que guarden su basura en los bolsillos, que tengan cuidado, que no se alejen tanto, siempre mandamos a alguien adelante, otra persona a la mitad y otra persona al final. O sea, siempre tratamos de cuidar al grupo, no importa la cantidad de personas que vayan. Esas son las precauciones en sí que tenemos del parque. Bueno, entonces vamos a repetir en dónde es el lugar de concentración para finalizar esta entrevista. Ok, el lugar de concentración es la calle Huangiltawa y Diego Noboa, justo en la entrada principal del Parque Metropolitano. Bueno, queremos agradecer tanto a José Javier Valenzuela y a Susan Stach, con quienes hemos conocido algo más sobre estas caminatas nocturnas y sobre todo la experimentación del cuerpo, de los sentidos que nos permiten sin tener luz poder caminar y gracias solamente a la luz de la naturaleza, bajo la luz de la luna. Uh-huh. Es espectacular el parque en la noche cuando está la luna llena, es como estar de día. Bueno, y anoche tuvimos luna también, ¿no es cierto? Entonces mañana nos toca un lindo recorrido con la luna llena. Con la luna llena, a experimentar esto, chicos, estamos invitados. Estamos listos para ver si nos vamos entonces a dar una caminata por la noche. ¿Qué te parece, Laura? A mí me parece maravilloso y esperamos que Cristina también pueda acompañarnos. Sin luz, por favor, solo con la luna. Hay que asumir el reto. Muchísimas gracias. Vamos nosotros en un instante a hacer una pequeña pausa. Sí, tenemos las 8 de la mañana y 2 minutos. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver nos acompaña ya nuestra segunda invitada. Rina Artieda estará para hablar sobre el libro El Duende y la Lechuza. Ya regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Vuelos 1 es el nombre del poemario que la editorial Chacana publicó la semana pasada. La obra cuenta con poemas de 12 jóvenes escritores que participaron en un taller de poesía que desarrolló el colectivo Turdus Literario. Para conocer más de esta propuesta, escuchemos a Enver Álvarez, editor de esta obra. Trabajamos más o menos 4 meses y medio. Y nosotros lo que hicimos es ayudarles a estas personas en los 4 meses y medio para que tengan una oportunidad de sacar poesía dentro de esto. Turdus Literario, bueno, Turdus Literario significa, los que no sepan, Turdus Literario es mirlo en los tortitos, los pajaritos. Los pajaritos, los mirlos. Comenzamos el proceso como con 20 personas. Fueron en el proceso, como sabes, en los talleres, era un taller libre, no había costo ni de inscripción ni nada. Entonces fueron quedando y al final 12 personas se quedaron y pudimos imprimir 12 personas, 10 poemas por cada uno. Darles una oportunidad de las voces marginales a personas que de pronto no tienen los medios específicos para poder coger un taller pagado, los medios específicos para poder sacar un libro propio. El poemario Vuelos 1 puede adquirirlo en la librería Tolstoy y en el Fondo de Cultura Económica, al costo de $10. Ocho de la mañana con 11 minutos, 8:11. Tras el cierre de la Bienal de Cuenca, 3 artistas internacionales han dejado su marca en la ciudad al donar 4 de sus obras. Un molino de agua, una videoinstalación y una filmación artística son parte del patrimonio artístico y cultural que posee la ciudad de Cuenca al cierre de la 13ª edición de la Bienal de Cuenca. El molino de agua, autoría del artista colombiano Miller Lagos, se ubica en el Parque del Paraíso y está dotada de una caja que recoge agua y que al subir se vierte sobre un sistema de canales. La videoinstalación de la artista italiana Bruna Esposito, ubicada en el Parque Arqueológico Pumapungo, junto al Refugio de Aves, se trata de una especie de nido humano que invita al público a recostarse y a mirar el vuelo de las aves. La tercera obra donada es una filmación artística de la iraní Raza Rashinia, del artista australiano Sean Glanwell. Según el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, de acuerdo a datos de una consultora contratada, entre las 20 sedes de la Bienal se recibieron aproximadamente 130.000 visitas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la memoria. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Cuando son las 8:13 de la mañana, damos la más cordial bienvenida a Rina Artieda, comunicadora social, escritora de convicción y cuentera de oficios, acompañada para hablar del público el libro El Duende y la Lechuza, segunda edición, una obra de literatura infantil editada y publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que tiene como objetivo acercar a la niñez de Quito al conocimiento y valoración de la vida. Bienvenida. Buenos días nuevamente. Gracias siempre a ustedes que tienen la gentileza de permitirme acercar a la ciudadanía a través de los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, ahora vamos a empezar conociendo sobre este cuento que está dedicado para los más pequeños, El Duende y la Lechuza, con una portada extraordinaria. ¿Y en qué consiste este libro? Gracias, Laura. Bueno, esta es una suerte de ejercicio literario, y le llamaríamos histórico también, necesario para poner en la cercanía de los niños, de una manera lúdica, de una manera creativa, la vida de los personajes importantes de nuestra historia, la vida de los personajes que han hecho patria y a los que les debemos las garantías de las que gozamos ahora. El preclaro Eugenio Espejo, al juicio nuestro, es el más connotado hombre de nuestra historia. Y es importante que nos acerquemos a su vida más allá de lo que los libros de texto nos ofrecen, quizás lo que aprendemos en la escuela, en el colegio de memoria, sino de una forma mucho más amena, mucho más gráfica. Tomemos en consideración que todos ellos nacieron, fueron bebés, fueron niños, fueron creciendo, tuvieron infinidad de experiencias, hicieron travesuras, tuvieron sueños, y eso es lo que estamos tratando de reflejar a través de esta obra que ponemos en consideración de la ciudadanía quiteña especialmente. ¿Quién es Eugenio Espejo Niño? Eugenito, como le llamamos en algún momento, es un niño retraído. Es un niño que nace en el Hospital de la Misericordia, en el Centro Histórico de Quito, lo que ahora es el Museo de la Ciudad, que tiene como lugar de juegos a la Quebrada de Jerusalén, antes de Ullahuanga Huayco, lo que ahora es la 24 de Mayo. Nos ubicamos a través del libro en el Quito de mediados del siglo XVIII, 1750 más o menos, y vemos a un niño que recorre esos bosquecitos que hubo en la Quebrada de Jerusalén y se encuentra con una pequeña lechuza, una lechuza bebé, que al haber sido desprendida de su nido tiene herida la pata, la levanta, la coge y la lleva corriendo a su casa, al hospital, porque ellos vivían ahí en el hospital, a la espera de que su papá, que era un hombre sanador, que era un hombre curador, llegue para curar la pata de la lechuza. Ahí es cuando comienzan las aventuras de Eugenio y de Chusik, porque así le nombra a la pequeña lechucita, quien a través de su sabiduría le enseña lo que es la ciudad, comparte con él sus vivencias, sus sueños, sus expectativas, siempre en pro de un mundo más igualitario y más justo. En este libro se combina la ilustración también con la lectura. Así es. Bueno, al ser dirigido a los niños, era indispensable poder contar con ilustraciones de primera línea, y las encontramos en la destreza, en la genialidad que tiene Luis Medina. Él es un joven diseñador, él es antropólogo también, y encontramos en él la persona adecuada como para sentir la obra, para leer, sentir, vivirla, ubicarla en ese Quito el que estamos llevando a través de las letras y las imágenes, y el resultado fue totalmente satisfactorio para mí, para la Casa de la Cultura. ¿Participa Rina con Luis de alguna forma para poder decir este es el diseño ideal o es libre? Bueno, yo dejo libre la creación. Libre la creación son las destrezas de Luis, es el conocimiento de Luis. Muy cercano también a la ciudad de Quito, solamente hubo la necesidad de corregir ciertos detalles pequeños que permitan un acercamiento más real a las imágenes de la ciudad de ese entonces. Pero la creatividad es totalmente suya, yo intervine solamente en un par de detalles nada más. Darío. Y bien amigos, son las 8 de la mañana, 18 minutos, queremos recordarles, está con nosotros la escritora y comunicadora Rina Artida. Hablamos sobre su libro El Duende y la Lechuza. Nosotros ya tenemos este texto acá en nuestra mesa de trabajo, es un texto con ilustraciones y tiene una presentación de Jorge Dávila Vázquez. Miren ustedes qué interesante, una presentación donde da relevancia a este texto de este Premio Nacional Eugenio Espejo. Vale la pena preguntarte, al momento de hacer este texto, que tengo entendido ya es la segunda edición, y es un texto preparado para un público infantil, ¿es un texto literario o es un texto que también hace uso de la investigación para contar la historia de Eugenio Espejo? Es un cuento novelado. La novela, dentro de la literatura, la novela se sustenta en hechos históricos reales, en hechos históricos per se, a los que les adornamos de cierta manera con lo que la literatura permite. Pero en este caso, esa fantasía literaria a la que nos conducen las letras nos permite llevar los logros del Eugenio Espejo adulto, del precursor de la independencia, a los sueños, fantasías e ilusiones de los niños. En buena hora, la literatura nos permite esa suerte de juego de la imaginación. Como decía en un inicio, todos nuestros personajes históricos nacieron en un determinado momento, fueron niños. Crecieron en algún lugar, tuvieron amigos, hicieron travesuras, tuvieron sueños. Y lo que hacemos, y lo hemos logrado, nos sentimos muy, muy satisfechos con este trabajo, es lograr que los niños se acerquen al conocimiento de estos personajes, pero no de una manera tradicional como la que prácticamente nos obligan los libros de texto, los libros de historia, los que tenemos que aprender de memoria, la biografía, ¿sí? Y lo que aprendemos de memoria y por obligación se nos olvida. Pero si encontramos a un pequeño que anda a la ciudad, que siente curiosidad, que pregunta a su papá por las cosas que están sucediendo, hay preguntas tan trascendentales, que se ven tan sencillas en los labios de un pequeño, y simple y llanamente, papá, ¿por qué la gente se muere? Y esa es una de las preguntas que Eugenio, el pequeño Eugenio, hace a su padre, Luis Espejo, que fue parchelón del Hospital de la Misericordia, fue enfermero de ahí. En alguna ocasión que empiezan a... Ubiquémonos en el Quito de mediados del siglo XVIII, cuando las lomas todavía ofrecían el verdor de los bosques, cuando todavía teníamos quebradas como nichos ecológicos, cuando no había luz eléctrica, ni agua potable, ni alcantarillado, y no había carros tampoco, nos movíamos a través de las sillas de mano, o a caballo, o en mula, o a pie. En una de esas ocasiones, Eugenio y su padre, después de haberse bañado en los baños del Inca, en el placer, que asumimos que todavía había esas fuentes termales en ese entonces, viendo la ciudad desde las alturas, el pequeño le dice, papá, ¿por qué la gente se muere? Y Luis, obviamente conocía de los temas médicos de sanación, le dice, la gente se muere por las enfermedades, y las enfermedades son la suciedad, son causadas por la suciedad. Y algo que para la época era revolucionario normal pensarlo, ¿no? Pero la suciedad era una cosa normal. Recordemos que había en la mitad de las calles del Caño, y ese día esta famosa frase de agua va, cuando sacaban las bacinillas, claro, por los balcones y la lanzaban donde puedan. Entonces cada cual se metía agua va cercanos a las paredes para que no le llegue. Claro. Entonces, era un tiempo de Quito de pestes. La gente murió por las pestes, murió por los terremotos. Entonces nos imaginamos una ciudad bella, Quito siempre bella, pero con ese problema de sanidad. Entonces, a la insalubridad, al escucharle su padre, se queda pensando y le dice, hijo, estoy seguro de que cuando seas grande lo lograrás. Porque él le dice, yo cuando sea grande quisiera tener el poder de desviar las aguas de la chorrera para limpiar la ciudad, para que no se muera la gente. Y él le dice, sé que lo lograrás. Estoy seguro de que lo vas a hacer. Y ese fue precisamente el planteamiento que Eugenio Espejo, ya médico, como higienista, hizo frente a la realidad de desaseo y de insalubridad de esta ciudad. Entonces, ese ejercicio de llevar hacia la imaginación de un niño los logros del hombre es lo que ofrecemos a través de este libro. Tengo entendido, esta es la segunda edición. ¿Cómo fue la primera edición? ¿Alfaguara me decías que fue? Alfaguara, sí, fue una ¿Cuál fue el destino de esa primera Esa tiraje? Edición se agotó enseguida, eso fue en el 2009. Pero fue una edición más sencillita, sencilla en cuanto a la presentación, el formato era más pequeño. Las ilustraciones fueron en blanco y negro. Y sí, hubo cosas que aumentar de pronto, cosas que ajustar en cuanto a los contenidos, y lo teníamos ahí guardado en el cajón. Dijimos, no, o sea, esta es una obra que consideramos imprescindible, sea puesta en conocimiento, que sea puesta para el juego de los niños, para alentar su imaginación también, ahora que estamos tan embebidos en el tema tecnológico, que los guaguas más pasan con las tablets o los celulares. Y aparte de eso, es para los niños de toda edad también, para quienes quieran tener un acercamiento distinto a los hechos históricos. ¿Desde cuándo ya estará presente en las librerías? La presentación, y para eso estamos aquí, para invitar a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, la presentación del libro va a ser el sábado 18 de febrero a las 10 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión de esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y queremos también ampliar y contarles que Rina Artieda ha publicado varios libros para niños como El Duende del Aguacate, que fue quien tuvo el primer lugar del concurso Alicia Llanes Cosíos, El Duende y la Lechuza, que ahora estamos comentando aquí en Radio Casa de la Cultura, Hachiwa, también La Fiesta del Maíz, El Relato del Asino, Los Relatos del Duende, Relatos de los Cucos y Fantasmas, y también, bueno, ha sido articulista de diario La Hora, editora de la revista Cometa, y ahora pues abre las puertas también a través de la Cofradía de los Duendes. Quisiera que después de haber escrito estas obras, nos comentes la experimentación, el hecho de saber que esas obras se terminan porque realmente llegan a las manos de los niños. Es sumamente grato, fue sumamente grato que la edición anterior se haya agotado totalmente, y eso te da más bien una responsabilidad más grande. Dices, bueno, ahí tenemos una obra que si se agotó es porque gustó y porque fue y se la considera necesaria. Bueno, y tenemos niños de todos los tiempos, entonces si consideramos que obras como esta van a estarse reeditando, reciclando permanentemente, y también nos pone en otra responsabilidad, buscar otro personaje. La selección de Espejo realmente no fue muy difícil en conocimiento del aporte que él dio a nuestra historia y del papel que desempeñó para que nosotros podamos vivir como ahora vivimos, en libertad de derechos, en libertad de pensamiento. Reina, hay otros personajes también que por ejemplo, sí, ¿cuál sería que está en la lista el siguiente, conocer cuando está, el era siguiente niño? Es el Mariscal Sucre. Mariscal Sucre. El Mariscal ¿está Sucre. Cocinándose? Ya estamos leyendo los textos. Esto es El Duende y la Lechuza, la obra que estamos anunciando en esta ocasión, es el producto de la lectura de por lo menos 10 biografías de Espejo. El hecho de escribir para niños significa una responsabilidad mucho más grande, porque no les podemos mentir. Y tenemos que la obligación de decir las cosas de una forma más bonita, más creativa, más lúdica, que les atraiga. Y es un ejercicio que sí resulta difícil, poner los hechos históricos en la sencillez y la calidez que ameritan los niños. Sí nos demanda de esfuerzo, pero la satisfacción es grande porque está ahí. Rina, ¿y una escritora escribe para ganar dinero o simplemente por pasión, por gusto o por el deseo de que alguien lea esos libros? Es una forma de trascender, Laura. De una forma u otra, quienes hemos nacido en este país, que le debemos a esta patria, tenemos la obligación de un modo u otro desde nuestros espacios de gestión. Ustedes lo hacen a través de los micrófonos, yo lo hago a través de las letras, de devolver a este terruño por lo menos una partecita de lo que nos ha dado. Si las letras dicen que en algún momento vamos a tener que dar cuenta de las habilidades que nos han dado y de cómo las hemos utilizado, yo creo que con este tipo de entregas cumplo por lo menos en algo de lo que a mí me corresponde. El conocimiento siempre debe ser generoso, siempre debe ser compartido, siempre debe estar para dar, no para guardárselo. ¿Y en la Cofradía de los Duendes se cuentan muchas historias de estas obras? De hecho, una de las rutas que tenemos tres clases de rutas. La una es al margen de la historia, en la que relatamos vivencias, anécdotas, legendarios, hasta cosas chuscas de las que han sucedido en esta ciudad. Vamos por las ciudades, descubrimos sus rincones y develamos el alma que tiene cada uno de ellos. Sí, Cantuña en San Francisco, el difunto que reclamaba su traje en Santo Domingo, sí, los demonios de la Loma Grande, esa va más hacia lo legendario, hasta lo fantástico. La otra ruta se llama Tras las Huellas. Y en esa ruta hemos asumido la responsabilidad de poner en valor, en vigencia, el conocimiento de otras cosas que no se conocían o que no se han vivido de Espejo. Vamos más allá de los libros, vamos más allá de lo que nos ofrece el papel y la tinta y el papel de los libros de historia. Llevamos esa historia a la vivencia, es decir, en la caminata de Tras las Huellas del Duende, que es la de Espejo, vamos al sitio donde está la tumba de Espejo, a la cripta donde están descansando sus restos, cosas que no conocemos, ¿sí? Eso está en, en el Tejar, para quienes tengan curiosidad. Luego bajamos, hablamos de su relación con la Orden Mercedaria a través del Padre Francisco de Jesús Bolaños, que fue su confesor. Vamos hasta la Plaza de la Independencia y hacemos la recreación de cómo su papá remató la casa en la que fueron a vivir, en el Mesón. Sí, la única casa, una de las pocas casas de dos pisos que hubo en esas épocas en Quito, y que Luis Espejo logró rematar habiendo juntado uno a uno, 1,100 pesos. Y cómo le vio la gente del Quito de ese entonces, cómo hacía un indio rematando una casa, haciéndose dueño de una casa y de dos pisos, peor todavía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede. ¿Cómo así? Vamos pasamos por el Centro Cultural Metropolitano, donde prácticamente salió moribundo del cuartel de la Real Audiencia, de donde fue la primera biblioteca pública de la cual le nombraron su primer director. Vamos al hospital, tratamos de ubicar el sitio donde estuvieron las habitaciones donde él nació, donde nacieron sus hermanos, las salas donde él curó, los espacios donde él transitó. Bajamos hasta Santo Domingo, llegamos a la Cruz de los Nazarenos, que tenemos por evidencia histórica que está constando en los libros, que frente a esa cruz él y su familia se santiguaban, se persignaban antes de llegar a su casa y al salir de su casa también. Entonces, todo eso, ese tipo de cosas ponemos en valor a través de las caminatas de la cofradía. Y tenemos la otra que está dirigida específicamente, a pesar de que son etarias nuestros recorridos, hemos tenido desde guaguas de carrito hasta un quiteño que tenía 97 años y se caminó con nosotros. Teníamos cierto recelo, obviamente, por su edad y su condición, pero no. Se realizó todo el recorrido y nos contó, a su vez, nos compartió parte de sus memorias, que eso es algo que nosotros valoramos infinitamente, parte de nuestro compromiso de este proyecto cultural, de este emprendimiento cultural que tenemos, es precisamente el rescate del patrimonio oral que tenemos en Quito. Este libro, El Duende y la Lechuza, aporta eso también. En el libro, en las caminatas de la cofradía, vemos casi toda la vida de Eugenio, pero en el libro, ¿desde qué parte hasta qué parte encontramos desde la vida? Desde los 5 hasta más o menos los 14 años. 14 años. Sí, más o menos, no va claro. Más. Toda la niñez. No va más, sí, toda la niñez y la preadolescencia, porque va a la par de la vida de la lechuza. Entonces se encuentra un plumoncito de lechuza, un plumón chiquito, herido la pata, le curan la pata, se va. Pero la lechuza ve en el niño cosas que de pronto otros no ven y decide regresar. Y un poco más grandecita, más fuerte, regresa y se le presenta. Le dice, no me reconoces, le dice, parada en una, en posada en una rama del árbol, le dice, soy Chusi, tu lechuza. Entonces Eugenio se brinca, salta de la emoción y le dice, volviste. Y ahí comenzamos una serie de aventuras que les llevan por el Yavirag, donde la lechuza le cuenta las escenas que la historia nos ofrece con respecto a Rumiñahui y su dolor de ver a la ciudad que tanto amaba, prácticamente a merced de los conquistadores. El hecho de que su abuelo, el abuelo de Luis Espejo, haya sido un indio cajamarquino, picapedrero en Cajamarca, le conduce también a la lechuza a acordarse de su tía tatarabuela, que también estuvo por allá, y presenció la muerte de Atahualpa. Y esa era la lechuza. El dolor de esa lechuza se fue transmitiendo de una en una en una hasta llegar a Langasí, donde el cárabo lastimero que nos menciona el cacique de Amaguaña en su elegía de la muerte de Atahualpa se pronuncia por la muerte del Inca, del emperador. Entonces vamos relatando cosas como estas que están registradas en la historia, pero de una manera totalmente lúdica. Se convierte en un referente para los niños de ahí. Aspiramos a que sí. Hay una urgencia cultural en los niños de nuestra ciudad, diríamos de nuestro país. Hay un desarraigo total con respecto a su sitio natal, a su lugar natal. No se lo conoce. No conocemos Quito, y al no conocer nuestra tierra, el terruño donde hemos nacido, difícilmente lo podemos amar. Bueno, esta ha sido, amigos, amigas, la participación de Rina Artieda, quien presentará este 18 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de esta institución este libro, El Duende y la Lechuza, cuya escritora es Rina Artieda, y en la ilustración está Luis Medina, un antropólogo, sociocultural, artista plástico y profesor de dibujo y pintura en el estudio taller de arte Luis Medina de su padre. Muchísimas gracias y esperamos que

Bueno, sí. El beso en realidad es una obra que trata temáticas relacionadas con la homosexualidad y con la religión. Entonces toca temas un poco fuertes. Se trata de una visión del mundo desde, digamos así, como un universo alterno, donde no se creó Adán y Eva, sino Adán y Evo por un accidente que hubo entre Lucifer y Jehová, y terminó alterando toda la historia. Sin embargo, se dan ciertas restricciones que invita a cada uno de los personajes a dar su propia opinión acerca del tema de la homosexualidad y cuáles son sus sentimientos dentro de estas nuevas circunstancias, de este nuevo universo en el que se encuentran. Y el hecho del por qué en nuestro universo actual no es algo aceptado y tal vez en el dedos tampoco. Entonces, ¿y en el beso cómo funciona o cómo...? ¿Por qué se llama el beso? El beso es un hilo conductor de la obra en realidad, porque la obra está dividida en tres escenas. La primera se desarrolla entre Jehová y Lucifer, donde básicamente Lucifer le propone un beso para sellar una especie de pacto. Y después de esto se vuelve la prohibición que tienen Adán y Evo. Lo que ellos tenían prohibido en lugar de comer un fruto prohibido era darse un beso, que finalmente Judas y Jesús terminan discutiendo con lo que sería el beso de la traición. ¿Y cómo miran ustedes actualmente este gran tema que causa mucho debate, que es la homosexualidad y obviamente lo religioso? Bueno, yo entré en esta obra que me la propuso el otro actor que no pudo venir el día de hoy, y se disculpa por ello, Pablo Ropeguipa. Entré precisamente por la temática que tenía, pues yo pertenezco a una comunidad cristiana. De hecho, soy líder juvenil de algunas organizaciones cristianas. Y el tocar temas como la homosexualidad, que han sido un estigma dentro de comunidades como la mía, es bastante específico y toca mucho en mi vida, porque nos permite tener otra percepción de la común, el no basarnos únicamente en cuestiones que son más tradición que en sí palabra de Dios, por decirlo como tal, y meternos en la psicología de esto, ¿no? De entender que tal vez no se trata de religión en sí o de un estigma religioso, sino un estigma que alguien lo introdujo dentro de la iglesia, y es algo que he tocado muchísimo hablando sobre diferentes versículos. De hecho, estamos por completar la obra con una base sobre los esquemas de los versículos que habla la Biblia acerca de este tema, donde en realidad no lo ve como algo pecaminoso, sino fuimos nosotros quienes le dimos ese sentido. Entonces vamos viendo cómo la mente humana, las ideas preconcebidas que tenemos sobre qué está bien o está mal, puede sesgar los textos, y eso pasa en cualquier historia. Y eso también puede pasar sobre textos religiosos, textos bíblicos. Entonces, tocar este tema desde ese punto de vista en que quizá estamos dándole a Dios una voz que no tiene, dándole una opinión que no tiene, o estamos realmente interpretando lo que la palabra de Dios dice de la manera adecuada. ¿Cómo te ha resultado el hecho de presentar tres papeles dentro de esta obra que haces de Lucifer, de Evo y de Jesús? Es complejo porque los cambios de personaje son súper rápidos y tiene que ser dinámico, ¿no? Entonces hay que construir tres personajes bastante bien definidos para que pueda notarse el cambio de ellos, ¿no? Los dos actores hacemos estos tres cambios y el público puede darse cuenta porque la composición física, la forma de hablar, las expresiones son distintas. Es un reto, pero es bastante interesante. Nos comentabas que el beso de alguna forma hizo un recorrido por Colombia, pero que no tuvo mayor trascendencia, pero es ahora donde se realiza el estreno, aquí en Quito. Sí, bueno, la obra originalmente la hacían Pablo Ropeguipa y Charlie Bernal. Ellos dos propusieron hacer la obra junto con la escritora, que era Deborah Murgel. Y el lugar donde pudieron hacerla fue en un festival en Bogotá, aunque los dos desarrollan su actividad acá. Y en el Ecuador realmente nunca más la pudieron presentar porque Charlie se fue a vivir a Colombia y Pablo se quedó acá. Y Pablo siempre se quedó como con las ganas de seguir presentando la obra. Hasta que nos conocimos hace un par de meses y me propuso la obra y dijimos, bueno, lancémosla. Es hora de relanzar El Beso. El Beso ahora, al momento de topar un tema que podría ser percibido como sensible para la gente, ¿existe tal vez, para qué público están trabajando ustedes con esta obra? Bueno, en realidad estamos invitando al público en general, porque es una obra que nos lleva a una reflexión con la que podemos compartir todos, ¿no? Todos vivimos dentro de la sociedad y es un tema que en el cual todos podemos opinar. Sin embargo, estamos trabajando directamente con Equidad, que es la fundación y organización que apoya los derechos de la comunidad LGBTI. De hecho, nuestras entradas están a la venta, preventas están en Equidad. Nos han apoyado muchísimo y están compartiendo dentro de la comunidad LGBTI. Sin embargo, es dirigida a todo público. Pusimos una restricción originalmente para mayores de 16 años porque originalmente, bueno, la obra iba a tener ciertas partes que eran un poco más fuertes, pero también por la temática, ¿no? Como tú dices, es algo sensible y tal vez a menores de edad, padres de familia no quisieran que vean ciertos temas, entonces es esa la restricción. En el caso de que forme parte la comunidad LGBTI, de alguna forma es para que ellos den su criterio respecto del trabajo que están realizando y no erice susceptibilidades. En realidad es porque la temática en sí es un... Bueno, uno de mis personajes, Evo, lanza mucho su... Tiene un discurso casi muy similar al de la comunidad LGBTI, en el que expone sus ¿cómo decirlo? Sus sensaciones, sus sentimientos al respecto de que Dios le odie, que es lo que la comunidad en general ha hecho creer a la comunidad LGBTI, hasta cierto punto. Y yo como representante de la comunidad cristiana me siento responsable de eso, de haber estigmatizado así a la comunidad LGBTI. Entonces, al tener este discurso, Evo, al tener este discurso es algo que le interesa muchísimo a la comunidad también. David, yo quería pedirte a ver si es que podemos llamar, convocar aquí a los estudios de la radio a Lucifer, a Evo, a Jesús. No sé cuál de estos personajes me puede acompañar en este instante. ¿Qué dices tú? Perfecto, podemos llamar a cualquiera de ellos, aunque el diálogo va a ser un poco fuera de lo normal, ya que me falta mi contraparte el día de hoy, pero por supuesto que sí. Vamos con Jesús, que nunca lo hemos escuchado hablar. Por supuesto. Con vos, obviamente, porque a lo mejor espiritualmente sí. ¿Qué es la vida? Sino el arte de poder estar pendiente de uno mismo al mismo tiempo que uno está pendiente de todos los demás. ¿Se acuerdan cuando estuve en el templo? Y las aves volaban. Yo solo quería volar con ellas. Estaba completamente ensimismado. Por un momento no podía ni pensar. Todo lo que quería era volar. Volar con ellas hacia el sol. O hacia la libertad. Judas, tienes que ayudarme con esto. Porque tengo que continuar con el plan, pero no creo poder hacerlo solo. Y tienes que hacerlo de tal manera en que yo no pueda volverme atrás. Que no pueda arrepentirme. Tienes que traicionarme. Y bueno, pues ustedes tienen que... Sí, queremos agradecerle a Jesús por habernos acompañado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, el desenlace, ustedes ya saben que tienen que asistir a ver El Beso. ¿Y dónde, David? Bueno, El Beso vamos a presentarlo en esta semana los días viernes y sábado 10 y 11 a las 8 de la noche en el Teatro Fama y el domingo a las 6 de la tarde. Fama se encuentra ubicado justo detrás del Estadio Olímpico Atahualpa. Fuera de él hay una cafetería que se llama Tani. Es justamente ahí donde funciona el Teatro Fama. ¿El ingreso? ¿Cuál es el costo de ingreso por la obra? Bueno, La venta de entradas ya en puerta, el momento de entrar, es $10. Sin embargo, estamos teniendo preventas, las cuales se están vendiendo en Equidad. Si ustedes llaman a la Fundación Equidad o se comunican con ellos a través de su página de Facebook o en Internet, pueden adquirirlas. Hay un descuento de $1 o $2. De igual manera, ustedes pueden llamarnos por teléfono al 0998723275 o enviarnos un mensaje de WhatsApp, que sería bastante mejor, para adquirir preventas de esa manera. Y los pueden encontrar también en las redes sociales, ¿verdad? Claro, pueden encontrarnos en las redes sociales como El Beso, también pueden encontrarnos como el grupo Dada o Nada, y también a través de la página de Pablo Ropeguipa, pueden encontrarnos de cualquiera de las tres maneras. Bueno, esta ha sido la participación de David Alejandro Novoa Jaramillo aquí en Cultura en Acción, que se desarrolla en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que queremos agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras que han sido parte de este informativo. Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en controles, Karen Gutiérrez en la promoción del informativo Cultura en Acción, y en la conducción queremos agradecer a Cristina. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, es un gusto poder iniciar este nuevo paso en mi vida y espero seguir mejorando. Darío, gracias. Sí, exactamente, muchas gracias a toda la audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se vaya, que ya se viene La Rayuela. Nos acompañará Beatriz Fuentes y Gabriel Caicedo. Gracias, David, por habernos acompañado. Así que lo despedimos también a Jesús y a Evo y a Lucifer. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan ustedes un buen día y les esperamos a las 12 del día también en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.